Señora, ¿cómo le va? Bien. Estamos acá transmitiendo para la Red Nacional de Medios Alternativos, lo que es el Enredando la Mañana y lo que es Radio La Retaguardia. Me gustaría que usted hable para ver cómo lo ha vivido de afuera con estas expectativas, ¿no? Haciéndole el aguante de adentro. Igual que lo he vivido de adentro, también he estado adentro. Así que lo he vivido bien, serenamente, sabiendo que se hizo lo que se tenía que hacer, que es un paso más la construcción de la justicia de todos los días, de todo el tiempo. Que es un paso más, que están donde deben estar, que siempre debieron estar desde el momento que hicieron lo que no debían hacer. O sea, desde el momento que creyeron que podían hacer con la gente, con el pueblo, con todos nosotros lo que se les da para ganar. Y el pueblo le demostró que no, que estamos preparados para decirle que no, debe hacer, sino que las cosas se tienen que hacer. Ellas, según luego lo dispuesto el pueblo, según el pueblo lo dispuesto, según el pueblo. Bueno, a ver, creo que la perdimos. Ahí está. El tema es que ese cómo tenga en el momento adecuado el lugar que le corresponde. No solamente en la base. El pueblo tiene que estar en algún momento ubicado donde debe estar. La base estaba reventado. Gracias, señora. Acá seguimos con más gente que está informando. Las remeras que dicen entre todos que estamos buscando, remeras que en realidad dicen, a ver que lo damos vuelta acá a la persona, mi corazón no hace repica. Y así es como se está sintiendo desde la afuera del tribunal, mientras sigue siendo la gente que estuvo adentro. Uh-huh. Mucha emoción. Justicia, podríamos decir, para uno, por ahí no alcanza. No alcanza con tanto genocidio, con pensamientos que todavía siguen en la sociedad de habitado, de mucha gente que no sabe qué significa esto, y que hace 40 años que sigue peleando, quizás en hecho de corrupción y confundiendo ciertas cuestiones de derechos humanos que se deben respetar y tener presente y la atención siempre en nuestro país. Totalmente. A ver, déjanos un poco de un poco del audio de ahí. Ahí te escuchando. ¿Algún testimonio más, Mel, desde allí? ¿Eso es lo que se escucha? Sí, sí. ¿Querés meter algún testimonio más desde allí? Nos interesa escuchar los testimonios de la gente que estuvo allí afuera. ¿Usted estuvo adentro? No, ¿adentro? Estuvo acá afuera. ¿Cómo viviste el momento? Estamos saliendo para la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy emocionante. Y después no puedo hablar. Después de tantos años, me puse un poco de justicia. No puedo cantar, pero... Pues, esto quiere decir que no termina. Porque seguimos todos con esta lucha. Gracias. Le abrazamos a la señora que estuvo aquí presente en el escenario, esperando esta condena. Y bueno, como todos dijeron, la lucha sigue. Uh-huh. Sí, a ver, pará. Según la filosofía italiana, el pueblo, este pueblo, se llama Popolo Minuto, el pueblo chiquito, el pueblo de la ciudad. Sí. Eso querían decir y agregar gente que están escuchando. Bien, lo bien. Popular y resignificar que esto lo hizo el pueblo, ¿no? Más al Estado y de una justicia en este momento presente con estos genocidios. Totalmente, han sido una confluencia de cosas las que nos han traído hasta aquí. La lucha de los organismos de derechos humanos, de los familiares, el testimonio vivo, latente, de los sobrevivientes que no han dejado de faltar ante la justicia, muchas veces maltratados ante la justicia, para dar su testimonio. A través de ellos reconstruimos esta verdad que hoy tiene un pedacito de justicia, es un pedacito chiquito, no es el que necesitaríamos, pero tampoco es poco, che. Tampoco es poco que haya habido 28... No es poco, pero bueno, son los chiquitos, lo que quiso decir, que lograron ese gran paso. Totalmente, 28 perpetuas en este juicio. Va a ser importante hablar con los fiscales, porque ellos habían pedido de los 45 imputados, 35, dale. Sí. Acá tengo uno de los fiscales que también participó en la causa. Bien. Estamos con Carbonera, eso sale, así que me gustaría que hables para la retaguardia, ¿cómo lo viviste de adentro, Carlos? Bueno, yo creo que el día de hoy, lo que significa el juicio con todos sus protagonistas, el servicio público, la administración de justicia, con los jueces, los fiscales, los abogados de la gerencia, los abogados de la defensa y los tristemente célebres genocidas, se inscriben como en la jornada de hoy como uno de los acontecimientos más importantes para la historia de Córdoba en los últimos 40 años. Me parece que esa es la síntesis que te puedo hacer. Un día histórico. Gracias, Carlos. Uh-huh. Bueno, justo lo enganchamos a uno de los fiscales No podemos seguir charlando con él. No podemos seguir charlando con él. Y el demás equipo. Ya se te fue, ¿no? Ya se te fue, sí. Gonela. Gonela tuvo una actuación fundamental en este juicio, fue el fiscal que inició la causa, después lo nombraron en la Procelac, en la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, y por lo tanto quienes venían laburando con él al comando de Facundo Trota, que lo venían asistiendo a Gonela, se hicieron cargo de representar al Ministerio Público Fiscal en esta causa. Si enganchás a alguno de los otros fiscales, estaría bueno ver cómo analizan la sentencia en el paso por paso, ¿no? En la general. En este momento están saliendo todos, dale. Estuvieron adentro. Dale vos con lo que puedas. Están siendo aplaudidos, pero no sé si nos vamos a poder acercar porque hay muchísima gente. Tranqui. Están saliendo las abuelas en este momento. Te van a llegar imágenes igual. Tranqui, Mel, lo que puedas arrancar desde allí suma a esta transmisión inclusiva de la Red Nacional de Medios Alternativos que comenzó a las 10 de la mañana. Vos te metés, me interrumpís cuando tengas algo, ¿sí? Estás aquí en línea y con micrófono abierto. Ella es Melissa Asano, es integrante de Ecos Córdoba, tan solo uno de los colectivos de comunicación comunitaria, alternativa y popular de Córdoba, que salieron a la calle hoy, que salen a la calle todos los días, pero que hoy especialmente estuvieron en los tribunales junto a Suma la Turba, a Ecos Córdoba, a Mucho Palo Noticias, a Fotografía de Prensa, y nosotros aquí asistiéndolos, porque de alguna manera lo que hemos hecho es eso, asistir a los compañeros y compañeras que están trabajando allí en el lugar. ¿Mm? Sí, pará, que acá te hablamos con algunos compañeros. Espérame un segundo, dale. Estamos con una de las abuelas. Dale, obviamente no nos van a pedir prolijidad en este momento. Sí, lo que... Estamos hablando, a ver si podemos alcanzar a una de las abuelas. Dale. Hubo un incidente, les recuerdo. Están emocionados los familiares, dale, esperándola, los amigos. Estamos para en vivo y en directo para la retaguardia de Buenos Aires. Hola. Hola. Sí. Hola. Estamos en vivo para la retaguardia del Consejo Alternativo de Buenos Aires. ¿Cómo vivió eso, abuela? Bueno, por suerte parece que quedó sentida con quien esperamos, pero nos queremos en la cárcel, no en la casa. No, eso fue muy bueno. Mucha emoción. Sí. La abrazamos acá a las abuelas. La emoción que viven, bueno, supongo que tendrá mucho más conclusiones para contar, no en este momento, porque aún procesando estos 40 años. Exacto, en este momento en general a los familiares, a los integrantes de los organismos, lo que les sale es, lo que les brota es la emoción, ¿no? Por eso uno intenta hacer una lectura más fina de la sentencia con los fiscales y con aquellos que pueden plantarse en otro lugar, no porque no puedan emocionarse, claro que se emocionan, ¿no? También, pero... Sí, por ahora no tenemos más acceso. Pero los familiares... Con las organizaciones. Claro, los familiares, los sobrevivientes, las abuelas, dejan aflorar en este momento toda su emoción, ¿no? Y uno no les puede pedir claramente análisis en este momento más que una general para estas 28 perpetuas. Yo decía antes que de los 45 imputados que recibieron su condena, su absolución hoy. Una de las abuelas que salen, muy emocionadas, muy emocionadas. muy emocionante la situación. Es un tema de resistencia, es un tema de lucha. Nos invita de alguna manera a todos los que quieran seguir adelante. Estás escuchando así, en crudo, los testimonios de la gente que va saliendo. Sí, aquí están saliendo la mayoría de las personas. Están tomándose entre ellos. Hay mucha emoción y expectativa, ¿no?, de afuera, de haberlo logrado. Sí, claro. Yo te diría que... Si querés te dejamos acomodarte. Te dejamos acomodarte y vamos a tomar contacto con alguno de los otros compañeros que están dando vueltas por allí, si te parece. Gran laburo, Mel. Vamos a ver si podemos llegar y dale. Hablar con algunos de ellos. Dale. ¿Te esperamos o la seguimos en un rato? Bueno, la seguimos en un rato con Mel, la dejamos acomodar. Ella es integrante de Ecos Córdoba, nos está empezando a traer los testimonios de la gente que va saliendo, ¿sí? Y vamos a meter más testimonios. Ahora comienza la parte que no vas a ver en el Servicio de Información Judicial. Digo, si viste la sentencia en el SIG, sabé que en cuanto termina la sentencia, cortan, porque son... el sitio de la justicia. Nosotros somos medios comunitarios, alternativos y populares que acompañamos los juicios todos los días y que estos días de sentencia nos reunimos, nos importan poco los egos y los celos que puedan funcionar alrededor del periodismo. Nosotros somos comunicadores populares y nos amuchamos, como dice Norita Cortiñas, juntos pero no revueltos, para acercarte hasta donde quiera que estés una transmisión especial como la que arrancamos hoy desde las 10 de la mañana aquí en la Red Nacional de Medios Alternativos. En un rato que haya estado adentro, sí. We'll be right back. Vamos que seguimos desde Córdoba. Nos volvemos allí ahora con Franco. Franco. Sí. Contanos. Vos estuviste adentro, estuviste en la sala de prensa. Uh-huh. Después entramos a la sala, después de terminar la lectura. Bien, contame cómo se vivió. Vos nos relataste al principio, en la previa, un incidente que se dio en el ingreso de Estela de Carlotto, cuando también ingresaba Cecilia Pando, que defiende genocidas. ¿Cómo siguió la cosa después? ¿Se tranquilizó? Se tranquilizó a media. Adentro de la sala, sí, porque mantener la postura adentro, pero en la antesala, a donde estaba el tele y los familiares desaparecidos que no pudieron entrar, se vivía cada lectura, se festejaba, se abucheaba cada producción, así que fue como un partidito de fútbol afuera. Uh-huh. Claro. Bueno, esperamos algunos testimonios que nos van a estar llegando, que nos enviaste ya, donde sí. Vamos a escuchar a Estela de Carlotto, ¿a quién más? Y a Sonia Torres. Y a Sonia Torres. Las pude encontrar las dos cuando estaban desocupando la sala, me metí y ahí las encontré a las dos. Uh-huh. Perfecto, dale. Y si hay más testimonios, nos los acercás, estamos en transmisión. Sí, te voy a pasar el de Claudio Oro, que Claudio Oro va a relatar el momento del final de la sentencia, que uno de los acusados señala al gobernador o a Sonia Torres, nos quedó claro, amenazándolos de que los iba a secuestrar. Upa. Así terminó la sentencia. Ah, bueno. Con impunidad. Sí, totalmente. Ese también sorprendente que algunos de los imputados se van para su casa. Algunos de ellos estaban acusados, había un pedido de perpetua por parte de los fiscales, es el caso de Francisco Melfi, que terminó absuelto y se va para su casa, el de Juan Carlos Cerruti, en ambos casos policías del D2 que fueron liberados por el tribunal, que también determinó que se aceptó el pedido de la fiscalía para que se hiciera una revisión médica a quienes hoy gozan de prisión domiciliaria. Y si bien no dijo nada sobre la cárcel común para los condenados, entiendo que no se modifica el estatus que tenían hasta aquí. Los que estaban en cárcel común siguen en cárcel común, los que estaban en domiciliaria serán revisados por los peritos. Sí, para ver si pueden estar en cárcel común. Uh-huh. Para ver si pero están... también hubo, así como has relatado vos, estos 3 años y 8 meses hubo acusados que estuvieron presos y que ahora en la lectura de la sentencia se le dan condenas de 1, 2 años o 3 años que ya habrían cumplido y también irían en libertad. Uh-huh. Bien, nos están escuchando en las Sierras Chicas a través de Radio Roja, allí en Córdoba, medios comunitarios, alternativos y populares, que quieren hacer notar lo que está pasando, lo que pasó con esta lectura del veredicto en esta mega causa en Córdoba, casi 4 años de audiencias, y también nos están escuchando en La Rioja a través de Radio Voces, entre otros tantos medios, ¿no? Ya habíamos nombrado a los compañeros y compañeras de La Colmena de Plaza Huíncul, que nos están escuchando allí en Cutralcó. Bueno, esperamos. Me voy a enviarte los audios. Dale. Esperamos dale. Por esos audios. Gracias, Franco. Hasta luego. Franco Acosta, de Zumba la Turba, uno de los integrantes de medios comunitarios alternativos y populares de la provincia de Córdoba, que están acompañando esta mega causa. Ha hecho un gran laburo en los últimos meses, en el marco del Enredando las Mañanas, el programa que hacemos colectivamente desde la Red Nacional de Medios Alternativos de 10 a 12, que hoy fue especial, casi girando únicamente, no del todo, pero casi únicamente en torno a este juicio y a este veredicto. Escuchá todos los días el programa de la red porque te vas a encontrar con noticias que habitualmente no vas a encontrar en los medios tradicionales o que las vas a encontrar tergiversadas. Digo, vos te enteraste leyendo Clarín, leyendo... Bueno, página 12, no sé, pero no lo vi por ahí, de la brutal represión de ayer a los trabajadores del ingenio El Tabacal,

NMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Perdón, arbolito, perdón, disculpas, pero queremos seguir escuchando testimonios desde Córdoba y aquí el testimonio de Claudio Oroz. Él es abogado, representante de la querella de hijos, en charla con Franco. Señalarlo al gobernador y decirle, voy a ir por vos, a vos te hubiera secuestrado. Una cosa increíble, no aprenden más. Nosotros no podemos bien qué pasó al final de la sentencia, ¿nos podemos contar? Se levantó uno de los condenados a perpetuo, que es Arnoldo José López, y lo señalaba el gobernador y le decía, por vos voy a ir, por vos voy a ir, pero repetidamente. O sea, amenazándolo directamente. Directamente, más verdad de que, bueno, ahora tenemos que ver con atención, pero bueno, hay 28 perpetuos, la verdad que estamos muy satisfechos. 5 absoluciones, ¿te damos la atención? Y había algunas causas que había poca prueba y nosotros queremos, primero lo vamos a revisar porque tenemos la posibilidad de recurrir, queremos que verlo, no sabemos muy bien todas las causas, las vamos a ver ahora que nos las van a dar digitalmente, pero por el otro también sabemos que en todos los juicios, de acuerdo a la prueba que hay, se absuelve o se condena, ¿no? Debe haber sido bastante la prueba que tenemos para tener 28 perpetuos. Gracias, Claudio. Bien, brillante laburo, el de Franco, el de Melisa, el de Romy, el de José, el de Javi en las redes sociales, montonazo de gente laburando allí en Córdoba para que vos tengas estos testimonios de primera mano, y aquí escuchábamos a Claudio Oroz, que es el abogado de hijos, que describió claramente cómo Arnoldo José López, que fue condenado a prisión perpetua, que era policía del D2, civil de inteligencia, Arnoldo José López. Se levantó para señalar la presencia de Schiaretti, del gobernador de la provincia actualmente, y de algunos otros integrantes de organismos de derechos humanos, para decirles que los va a secuestrar, que va a ir por ellos. Increíble, ¿no? La impunidad con la que cuentan estos tipos, están siendo condenados a perpetua. Una cosa que siempre decimos cuando llegamos a esta instancia, está bien que, bueno, las madres y las abuelas no hablan de festejar en estos casos, los sobrevivientes no utilizan la palabra festejar porque no, la verdad es que no hay razones para festejar, faltan demasiadas personas para festejar, se vivió mucho dolor y mucha tristeza como para decir que ahora hay que festejar. Esta semi-reparación que ocurre con estos pedacitos de justicia están ocurriendo en primera instancia, hay que estar atentos, porque, sobre todo después del fallo de casación sobre la cuestión de la masacre de Capilla de Rosario, un hecho ocurrido en 1975, en la provincia de Catamarca, y que, había tres personas condenadas a perpetua y fueron en segunda instancia mandados a su casa, ¿no? Y además ese fallo que los manda para su casa, levanta nuevamente la teoría de los dos demonios. En agosto del 74 ocurrió la masacre de Capilla del Rosario. Y los tres culpables están en su casa porque lo que dijo casación es que en realidad los asesinados sumariamente en la masacre habían sido, se habían levantado en armas contra la democracia, ¿no? Y eso era razón suficiente para que estos tres personajes se volvieran a sus casas, ¿no? Bueno, complicado. Eso ocurrió en segunda instancia. Si vos te guiás por el fallo de primera instancia, había razones para estar contentos porque Eduardo Carrizo Salvadores, Mario Nagacama y Jorge Acosta habían sido condenados a perpetua. No se termina aquí la historia y así como los abogados querellantes van a ir a recurrir, a presentar recursos por la libertad de Juan Carlos Cerutti, por los 3 años de Rubén Brocos, por la absolución de Francisco Melfi, seguramente por los 8 años de Antonio Castro, por la absolución de Antonio Filis, entre otros, también los represores van por un cambio o por las domiciliarias en segunda instancia. Y por eso es importante que estemos atentos y que sepamos que la cosa no está terminada, ni mucho menos. Pero lo de hoy ha sido un paso realmente muy importante. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA nació de un encuentro en la ciudad patagónica de Neuquén en 2004, con la idea de que los medios alternativos debíamos aportar a los procesos de transformación social, articulando todas las expresiones y necesidades del campo popular. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Para hermano, para un poquito que estamos de la mente. Gente que busca arrojarse con la gente. Gente que humilde camina por la calle. Calle, calle, calle, calle hermana. Que me enseñó a entender a toda la peña. Peña que siempre se le va la olla. Hoy hay que coman todo lo que puedan. Puedan, puedan, puedan de arriba. ¿Querés más testimonios? No los vas a tener en el sitio informativo de la Corte Suprema de Justicia, no los vas a tener en los canales de medios tradicionales que siguen hablando de Córdoba, pero del ganador de Gran Hermano, el hecho más importante ocurrido en los últimos meses en la provincia de Córdoba. Luifa ganó el Gran Hermano anoche y eso es de lo que hay que hablar, sobre todo a la tarde y en la televisión. Aquí en la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos escuchá a algunos de los estudiantes que estuvieron allí para dar la sentencia. Estamos aquí con 2 estudiantes secundarias de Jesús María. ¿Nos pueden contar, chicas, con el grupo que vinieron, quiénes son y por qué creen importante estar presentes hoy aquí en esta sentencia? Bueno, no, Nosotros somos de Jesús María, del interior. Participamos en una organización que pertenece a Patria Grande. La organización se llama Lobo Suelto y reivindica la izquierda popular, el movimiento de izquierda popular en secundario. A partir del centro estudiante, organizaciones estudiantiles o militantes directamente dentro del colegio. Nosotros somos entre 10 y 12 compañeros, de sobre todo Córdoba Capital, y también un chico de Las Varillas, y nosotras desde Jesús María. Bueno, vinimos a presenciar la sentencia porque nos parece que, bueno, dentro de este ámbito donde hay tanta ausencia, el hacer presencia y sobre todo que los jóvenes y los estudiantes nos comprometamos en esto es súper importante. Aparte porque, bueno, un poco hay que pensar que los compañeros y compañeras desaparecidos hacían un poco esto, y es hacer, estar, participar por todos ellos que no pueden, digamos. También acompañando a los familiares y solidarizándonos entre organizaciones, digamos. Eso también es súper importante. Y aparte porque, bueno, si nosotros reivindicamos las banderas de la conciencia política, es súper importante participar y saber que, bueno, esto no es una lucha de organizaciones, es una lucha ciudadana. Y todos tendremos que comprometernos y estar acá presente. Bueno, ustedes que son jóvenes estudiantes de secundaria, ¿cómo ven la participación de los jóvenes de su edad en estos hechos y en distintos espacios políticos? La verdad que cuando llegué acá pensé que iba a haber menos participación de jóvenes, pero veo que hay mucha participación y eso está muy bueno. Porque dentro del colegio no te da mucho la idea de qué pasó, cómo fue, pero, o sea, dentro de la secundaria, pero a la vez, como que vos solo te podés informar o vos solo podés buscar cosas. Entonces eso está muy bueno, de que muchos jóvenes buscan solo las cosas, buscan información, preguntan a profesores o gente de las facultades para informarse y para saber por qué es esto y que no es cualquier cosa. Entonces está muy bueno porque pensé que iba a haber muchos menos jóvenes y no, todo lo contrario. Aparte está buenísimo, o sea que hay algunos profesores que últimamente optaron más por darle al golpe del 76 una mirada no tan histórica como se enseñaba antes, sino más social, más tirando a lo que es problemática de derechos humanos. Y eso también es súper importante y concientiza un montón a la hora de todas estas cosas. También, bueno, ves mucho la participación de los jóvenes mediante las familias, desde las organizaciones sociales y políticas también. Y creo que el campo de, cada vez más de lo que es organización social y política se está abriendo más a los jóvenes y se va acercando cada vez más. Y la brecha de edad se hace cada vez más corta y eso está muy bueno porque te crea una verdadera conciencia de lo que estás viviendo. Bueno, muchísimas gracias. De nada, gracias. Bueno, qué buen testimonio, qué lucidez, ¿no? La de esta chica estudiante secundaria que se acercó al lugar y que nos dejaba estas impresiones. La verdad es que laburó muchísima gente en la transmisión de hoy y es más, sigue llegando material de los compañeros y las compañeras de los medios de Córdoba que estuvieron laburando allí. Los quiero nombrar a algunos porque han hecho francamente un laburazo infernal. Realmente han hecho un laburazo infernal en el día de hoy para que podamos tener los audios que hemos escuchado aquí. A ver, y lo que estás viendo en las redes sociales, si te faltan imágenes, pasate por el Facebook de la Red Nacional de Medios Alternativos, que te vas a encontrar con las fotos que fueron mandando los compañeros y que fueron subiendo otros desde la base redes sociales. Estuvieron laburando Romina, Melina, María Fernanda, Daniela, Claudina, Cande, Valeria, José, Franco, Matías, Esteban, Nicolás, Agustín y muchos más en el lugar. Estuvo trabajando Javi en las redes sociales. Estuvimos trabajando aquí en el estudio que fue base hoy. Luis Angió a la mañana y Fernando Tevele. En fin. La verdad es que seguimos sintiendo que es necesario estar en estas circunstancias y no es que aparecemos ahora porque la coyuntura está así. Le damos no dejamos de ver que la coyuntura está así como está y que entonces estas causas hay que defenderlas a muerte. Pero la realidad es que acompañamos los juicios desde hace un montón de tiempo, porque a pesar de todas las críticas que podamos hacerle a los juicios por crímenes de lesa humanidad, los organismos, los familiares, los sobrevivientes recorrieron un largo camino, tuvieron paciencia, y se bancaron tantos años de impunidad. Impunidad que muchas veces estuvo enarbolada, o por lo menos en una situación esencial, estuvo enarbolada por uno de los condenados a prisión perpetua hoy, Ernesto El Nabo Barreiro, que cuando tenía que ir a declarar a mitad de los 80, en lugar de ir a la justicia, en lugar de ir a tribunales, se fue a su lugar militar y se levantó contra el gobierno de Raúl Alfonsín, mientras aquí en Buenos Aires Aldo Rico comandaba lo que hoy conocemos todos como el levantamiento de Semana Santa, en el que Raúl Alfonsín terminó traicionando a las masas populares que nos habíamos acercado a la Plaza de Mayo para evitar que los militares avanzaban en ese intento de golpe de Estado que en realidad perseguía un fin claro: impunidad. Ese día Alfonsín, junto con Antonio Cafiero, con José Luis Manzano, es decir, el PJ y la UCR, los dos partidos tradicionales que aún hoy gobiernan la Argentina, les dieron impunidad. Barreiro se salió con la suya en aquel 86-87, pero casi 30 años después fue condenado a prisión perpetua en un juicio que duró casi 4 años. No me digan que eso es poco, porque este tipo consiguió impunidad durante 40 años y hoy se va para una cárcel común. Obviamente hay un montón de cosas que quisiéramos que fueran diferentes. Obviamente quisiéramos más. No nos alcanza con que sea un genocida por campo de concentración en la Argentina, número que tampoco termina de ser cierto. Digo, es verdad, pero es parcial, porque en realidad hay muchas causas en las que hay muchos genocidas presos y hay algunas causas en las que no hay ninguno. Entonces, este número de uno por termina siendo injusto tanto para las causas en las que no hay ninguno como para las causas en las que sí hay muchos genocidas que están presos. Y si se preocupan por tener las domiciliarias, es porque no es poco lo que hemos conseguido en la calle, quienes acompañamos a los organismos, que son los principales, las principales herramientas de organización social que han conseguido este pedacito pequeño de justicia, que es pequeño, pero que no es poco. Por eso decidimos estar hoy aquí haciendo este programa especial. Estamos muy contentos de haber compartido este laburo que esencialmente fue de los compañeros y las compañeras de Córdoba. Los chicos y las chicas, alguno que ya no es tan chico ni tan chica, integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos allí en la provincia de Córdoba, que le han puesto a esta mañana y a esta tarde, ya porque son las 14:21, todas las voces que vos querías escuchar y seguramente alguna más. Nosotros desde aquí solo los acompañamos, el laburo grande lo hicieron ellos, el laburo grande se viene ahora también, porque la postproducción en la Red Nacional de Medios Alternativos es muy grande, y ahora lo que nos queda es volver a embroncarnos con las causas de hoy, volver a embroncarnos con las represiones de hoy, con los casos de gatillo fácil en cualquier barrio de la Argentina, con la policía que sigue avanzando, con la gendarmería que cada vez mete más palos y más balas, con todo eso que esto que acabamos de escuchar no nos distrae ni un poco, al contrario. Son parte para nosotros y para nosotras de la misma historia. A seguir embroncándose, nos encontramos mañana. Por favor, vuelvan para escuchar el Enredando las Mañanas de día viernes. Ya no será desde aquí, porque hacemos esto de rotarnos en las mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y también me permito, sé que mis compañeros lo van a aceptar, que hoy a las 21 nos encontremos a través de la Retaguardia también y de tantas otras radios donde se escucha el programa oral y público, el programa de los juicios a los genocidas que hacemos que hace Víctor Basterra. Nosotros lo acompañamos. Nos vemos, muchísimas gracias. Tarea cumplida, che. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Bronca que se puede recitar. Para los que toman lo que es nuestro o con el guante de disimular. Recibe siempre la mejor. Con el as de espada nos domina y con el de bastos entra. Dai, dai. Marcha, un, dos. No puedo ver tanta mentira organizada sin responder. Como bronca, mi bronca. Bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque... Es una enorme emoción para todos nosotros. Hemos esperado 40 años. Empezamos a declarar durante la dictadura militar y nadie nos creía. Tuvimos que victimizarnos una y otra vez, pero llegamos. Estamos orgullosos de todos, de todos los derechos humanos, de todos ustedes. Y realmente es una alegría para hoy haber llegado a este momento y recordar todos aquellos que nos llegaron, que los vimos, que sufrieron, que fueron golpeados, que murieron destrozados, que lloraron. Y los vimos y pudimos declarar. Y hoy estamos aquí con todos ustedes para decir nunca más y viva la patria. Fusiles y sin bombas, bronca con los dos dedos en B. Bronca que también es esperanza, marcha de la bronca y de la fe. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.